FM Río 94.3. 11 horas y 25 minutos de este domingo 6 de febrero, primer domingo de febrero. Bueno, estábamos hablando recién en la introducción de este programa, en la apertura de todo el tema de droga, de lo que todo lo que saltó esta semana. Y bueno, la idea era hablar un poco con un poco más de fundamentos y de conocimientos. La idea era de comunicarnos con Matías Zuraski, con el doctor Matías Zuraski, para hablar un poco de esto. Desde ya agradeciéndote la atención, Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, buen día para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Desde ya agradecido, sé que no estás en Coronda y tuviste la amabilidad de atendernos, desde ya te agradezco. No, por favor, siempre a disposición para cuando necesiten. El planteo es el tema de la droga, es el tema de la aparición de esta modalidad letal que hubo esta semana, y bueno, el planteo es, más allá de lo que significan las adicciones, es puntualmente esto, tratar de hacer algo, no sé qué, prevenir, hay un millón de cosas para prevenir, pero de arranque, ¿qué lleva a una persona a consumir este tipo de sustancias? Hoy la situación de la drogadicción es un problema social muy importante. Ahora, con esto se hace visible, pero esto no es de ahora, esto sucede sí, todos los días. Sí. Ahora porque fue masivo y fue mediático, pero la cocaína, como el resto de las drogas, mata gente directa o indirectamente todos los días. Cuando digo directamente, por la intoxicación o la sobredosis, indirectamente toda la violencia que se genera alrededor de, sí, de la droga, ¿no? Y para trabajar hay mucho, pero trabajar en este problema de adicción es mucho más que salir a repartir un folleto o hacer campañas televisivas. Yo creo que el problema es mucho más profundo y hoy el gobierno no está trabajando en eso. Claramente no está trabajando. Llama mucho la atención de que, como se hizo mediático, en menos de 24 horas encontraron a quién era el narcotraficante y lo pusieron tras las rejas, pero porque fue mediático. Uno se pregunta por qué no pasó antes esto, cómo no activaron ese protocolo antes y si se hubiese evitado todo esto. Sí, mira, yo hablaba hace un ratito de que el primer cimbronazo de la noticia cuando llega al gobierno hacen números y preveían una expansión tal que iba a dejar como 200.000 muertos. Porque en verdad, si bien no lo atienden al problema, no significa que no lo sepan. A ver, creo que todo el mundo sabe en los gobiernos que pasan estas cosas, porque decididamente acá hay connivencia entre los distintos estamentos de control y decididamente saben cómo es, yo no creo que no sepan. Entonces, bueno, se hace mediático, todo el mundo habla de esto, nosotros también, obviamente, no podemos quedarnos afuera, pero también tenemos que aprovechar estas cosas para poderlas hablar. ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo hablamos de la pandemia? ¿Cuándo pasó, Matías? Sí, ni hablar. Pero es un problema muy difícil de erradicar. Lo que es la droga, el narcotráfico, manejan muchísimo dinero y han corrompido todos los estamentos de la sociedad. Han corrompido incluso hasta la política, han corrompido las fuerzas de seguridad. Y qué difícil, ¿no?, trabajar. Pero yo creo que si con un responsable esto se podría trabajar y hay que tomar medidas drásticas para evitar que esto suceda. Esto lamentablemente, como te digo, Marlon, esto no es de esto, está todos los días. Sí, sin duda. En grandes ciudades, muertes por droga es los días, lamentablemente. ¿Qué efecto produce la cocaína en el cuerpo humano? La característica de esta cocaína es que está adulterada. No. ¿Sabes? Ya vamos a caer. Era la segunda pregunta. O sea, ¿qué efecto produce? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque en este horario de este programa, la franja que tenemos, que por suerte es mucha, La edad de la gente que escucha esto, no creo que haya mucha gente que tenga idea de wow, se haya drogado. Entonces, bueno, la idea de contarles qué produce un poco, darle la sensación de el por qué se droga y que se droga con cocaína. No, la cocaína tiene un efecto de, es un estimulante del sistema nervioso central. Estimulante. Con lo cual te da una sensación de bienestar. Ajá. Y una sensación de poderío, que hace que cuando no la tenés, la necesites. Por Ajá. eso es tan adictiva. Que es una máquina. El cuerpo siente que no le puede pasar nada, el cuerpo siente que pasar 48 horas sin dormir, pero por esto, el efecto que puse esta droga. Pero así también puede pausar que el exceso de esta droga produce problemas a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, puede producir taquicardia, puede producir arritmia, y en exceso llevar a un paro cardiorrespiratorio. Claro. Y en este caso que le han agregado esta sustancia que se llama fentanilo, del cual, bueno, no había, viste que uno aprende, uno va aprendiendo de a poco, ahora parece esto que se llama fentanilo, que uno no tenía ni idea, y bueno, ¿qué es el fentanilo y qué efecto produce, por un lado, y qué efecto producen juntos? El fentanilo es una droga que nosotros utilizamos, sobre todo los que hacemos oncología o tratamiento. Fentanilo es un opiáceo que tiene 30 veces la potencia de la morfina. Opiáceo, perdón, contanos qué es un opiáceo, Mati. Un opiáceo es una droga derivada del opio, ¿sí? Que también es un estimulante del sistema nervioso, pero que es como analgésico. Fentanilo es el fármaco que nosotros utilizamos generalmente en las cirugías. Ajá. Para evitar que el paciente, cuando lo estamos operando, tenga dolor. Ajá. Incluso yo particularmente uso mucho fentanilo en tratamiento del dolor. Cuando el paciente no responde a morfina o a metadona, Ajá. se usa fentanilo. Obviamente que las dosis son dosis acordes y manejables, y hay que estar capacitado para manejarlo. Claro. Pero un fármaco que, si uno lo utiliza bien, un fármaco noble y que realmente mejora la calidad de vida de los pacientes. Claro, claro, En este caso era fentanilo adulterado también, y en unas dosis extravagantes. Por eso mismo simula el efecto de la cocaína, y al ser un fármaco muchísimo más barato que la cocaína, produce esta sensación también de bienestar y esta sensación de estimulación, pero en dosis elevadas el fentanilo es letal. ¿Y por qué provoca la muerte en este caso tan súbitamente? O sea, la cuestión de horas de la ingesta, la gente se murió. Sí, hacen una sobredosis, la sangre, el terreno sanguíneo se carga de este fármaco obviamente llega al corazón, produce una arritmia, una taquicardia ventricular, y eso desencadena en un paro cardiorrespiratorio. Como así también, como esto dice, estaba adulterado con fentanilo, pero también le meten talco, le meten vidrio molido, con lo cual hacen una falla hepática, una falla renal, produciendo una falla multisistémica, y el paciente muere en horas. Claro. No es solamente que la han cortado con fentanilo, no, todo lo contrario, la cortan con lo que se te imagine. Me pasaba cuando estaba en la facultad que analizábamos a veces estos fármacos y te encontrabas hasta cosas que uno no se imagina, tiza, talco, maicena, el vidrio molido, otro tipo de drogas que son muy tóxicas para el organismo. Le contamos a la gente, un segundito, le contamos a la gente que esto de cortar la droga o estirar la droga significa que a la cocaína, que llega teóricamente medianamente pura, le agregan cosas para que parezca que es más, digamos, ¿no? A ver, hablando groseramente, a 100 gramos de cocaína pura le agregan otros 100 gramos de porquería más para que sean 200 gramos y te venden te la venden como si fuera no pura, pero y eso es lo que la gente aspira, fuma. Que si bien la cocaína pura no es que sea buena para nada, pero con todos estos agregados es peor. Exactamente, pasa a ser aún más tóxica. Claro. Y lo que tiene es que mezclan estimulantes del sistema nervioso con depresores del sistema nervioso y causan estos estados, lamentablemente. Como decía, es un problema muy difícil de erradicar por el poderío económico que maneja. Sí, no puede... escuchando que un kilo de cocaína en estado puro alcanza los $90,000, Marvel. Sí, no, una locura. Es una locura. Y el costo de la producción es aproximadamente unos $5,000 a $7,000. Las ganancias multimillonarias que tienen, qué difícil luchar contra todo eso. Bueno, a ver, el ejemplo, por ahí son contrapuestos, pero si Estados Unidos no pudo con la droga, si Estados Unidos es el mayor consumidor de droga del mundo, y la millonada de dólares que le destinan a la lucha contra la droga, lucha entre comillas, porque por ahí uno no sabe los negocios internos que tiene cada país, ¿no? Como los tiene la Argentina también, sin lugar a dudas. Para nosotros, por ahí encarar alguna política seria, una política de Estado y avanzar en esto con seriedad. Y bueno, creo que fue lo que hizo el gobierno anterior, pero ya acá se desmadró. Entonces vamos a hablar un par de días de esto y después va a pasar. Como ejemplo, ahí donde estás vos ahora en Rosario, esta semana hubo un casamiento narco. O sea, un casamiento de gente que estaba tenía que estar presa. Es decir, todo se viola todo. Y tuvieron los capos, estuvieron los capos, como en las series, como lo vemos en la serie de Narcos. La serie no deja de ser una pintura de la realidad, y los jefes narcos de Rosario y de este país se juntaron en un casamiento de dos narcos. La verdad que parece un serie de la Matías se corta, se entrecorta. ¿Podemos retomar? ¿Ahí? Te escucho medio entrecortado. Sí. ¿Podemos retomar la llamada? Un segundito, te llamamos de nuevo. Dale, perfecto. Dale. Mientras Samir se comunica nuevamente con el doctor Matías Zuraski, que está en Rosario, que nuevamente le agradecemos la deferencia de atendernos. Hablar de estas locuras, ¿no? Un casamiento narco en Rosario, un tipo que vino de Uruguay, que no podía salir de Uruguay, pero salió, la persona que se casaba con tobillera, electrónica, todos los narcos metidos en un hotel de 5 estrellas, en camionetas que valen fuerte, bueno, todo lo que el mundo narco mueve, todo lo que viste alguna vez en alguna serie, todo junto en Rosario. Y la policía, me vas a decir que no sabía, salen de ahí y bueno, Al ratito matan a una familia, balean a una chiquita de 2 años, le ponen 4 o 5 tiros, prenden fuego un auto con la mujer adentro, de los que habían estado en el casamiento. ¿Entendés? Es muy loco. Entonces se maneja violencia, así como se maneja plata, se maneja violencia, se manejan muertes. Un promedio de un poquito más de un muerto por día. Rosario, Santa Fe cambió no sé cuántos jefes ya de policías. El ministro de Seguridad hoy por hoy es de Coronda, vive acá en la esquina, es el doctor Bortolossi, lo escuchaba esta semana decir que se van a tratar de implementar políticas acordes, el decía Bortolossi esta semana, que lo escuchaba en Radio Mitre, decir que se van a implementar políticas, pero es todo para adelante, ¿viste? Yo no escuché el hicimos y que dio resultado. Y como resultado, por ahí hacen estas cosas que nos pegan más en la cabeza, porque saltó este problema ahora de la cocaína envenenada y a las 2 horas fueron y encontraron. Mirá, casualidad, ¿no? El tipo que estaba viviendo ahí con la droga, es como que lo estaba esperando. Matías, ¿te tenemos de nuevo? Sí, hola. Hola Marvel. Bien. Ahí me escuchan mejor. Totalmente. Bueno. Matías, y a ver, si dejamos de lado la cocaína envenenada, un problemón, Rosario nunca estuvo cerca del circuito, pero todavía no es, no lo tenemos tan cerca. En Coronda hay problemas de drogas, ¿sí? Y ahora ya entramos en lo local, y sos concejal. ¿Cómo ves la problemática en la ciudad? Y la problemática de Coronda no deja de estar, no está exento de lo que sucede en el resto de la provincia, en el resto del país. Yo creo que hay problemática de drogadicción. Tenemos que trabajar porque ningún estamento público lo está haciendo. Como te dije hoy, trabajar sobre drogas, sobre depresiones, más que repartir un folleto. Hay que trabajar con mucha seriedad y con un equipo que realmente esté preparado, pero para eso necesitamos el apoyo del gobierno. Yo creo que hoy tenemos jóvenes que están atravesando esta problemática y en nuestra ciudad no tienen a dónde recurrir, lamentablemente. ¿Cómo nos pasa con el tema de la depresión? Y la combinación de droga y depresión es algo muy grave. Muy grave y nos está pasando de que muchos jóvenes de nuestra localidad están tomando determinaciones drásticas y después lo lamentamos, pero lo lamentamos tarde. Estamos hablando lisa y llanamente de los suicidios que han ocurrido últimamente. Sí, Marvin. Sí. Poco con el padre, con el cura párroco, que vamos a empezar a trabajar sobre esto en conjunto, y creo que la iglesia también que puede ayudar, pero necesitamos que todos, salud, municipio, iglesia, todo, instituciones, yo creo que esto va a mejorar cuando empecemos a darle más importancia a la educación, cuando empecemos a apoyar más a los clubes, cuando estemos con las vecinales, porque ahí es donde uno puede erradicar el problema de raíz. Porque donde los chicos no tienen nada que hacer o dónde pasar su tiempo o dónde recurrir cuando uno tiene un problema, claramente van a caer en la drogadicción. Entonces, hay mucho por trabajar en la ciudad, hay mucho para mejorar, y yo creo que acá tenemos que trabajar todos en conjunto y ser consciente que siendo partidario no vamos a llegar a ningún lado. Y que es algo en lo cual yo hablé durante la campaña y en donde vamos a trabajar seriamente. ¿Cuál sería el planteo, más allá de reuniones? Porque de reuniones podemos reunirnos toda la vida, ¿no? Pero ¿cómo le decís a un chico que puede llegar a ganar 20, 25 lucas por mes repartiendo, haciendo de soldadito de droga, que puede obtenerla de otra manera? Si no tiene, si en la casa hay hambre, si la pasan mal. Sí, vos sabés, justo este tema yo lo estuve charlando, yo trabajo con personas privadas de su libertad también, sí. Y este tema me llama mucho la atención y siempre le pregunto como, ¿por qué estás? ¿Por qué caíste? Y la verdad que todos te dicen lo mismo, la calle es muy dura. Dice, para ustedes es fácil decir, no claro. Se metan en la droga, no roben. Claro. Pero es muy dura cuando no tenés para comer, cuando te dan la espalda 1, 2, 10 veces. Pero ahí tiene que estar el gobierno, ahí tiene que estar el Estado para acompañar. Y yo creo que lo más importante y lo básico es la educación. Porque donde hay educación, vos le das a los chicos le das herramientas para que cambien su futuro. Y en eso estamos fallando claramente y hemos perdido generaciones de chicos y de grandes también de darle herramienta, de darle educación, de darle posibilidades, de abrirle la cabeza para entender que no solamente la droga o el robo es ese. Hoy se nos corta de nuevo. Hola, ¿me escuchás? Se nos corta de nuevo. Hola, ahora sí, se te había cortado. Sí, te escucho. Hola. Sí, te estoy escuchando, ¿me escuchás? Sí. Bien. Sí. No sé en qué parte había quedado. No, estábamos hablando de un abordaje, y el abordaje lo veo, o sea, es, muy complejo el tema para la, para el abordaje, y aparte no vivimos en una burbuja, digamos. Ojalá pudiéramos poner a Coronda dentro de una burbuja, cosa que no entren en cosas de afuera, ¿entendés? Pero esto acá sabemos que viene gente de afuera, sabemos que hay proveedores de drogas, sabemos que se vende, y por ahí nos sorprendemos cuando agarran a 4 o 5, y sabemos que por ahí los 4 o 5 que agarran son perejiles, porque 2 por 3 tienen que agarrar algo para justificar su presencia, y sabemos que se mueve mucha plata, y bueno, no estamos afuera del mundo, Matías. Somos una parte más, y en esta provincia, narcoprovincia por excelencia, que es Santa Fe, también sufrimos este problema. Entonces, me parece importante que, ya que saltó este tema, empecemos a abordarlo de manera un poco más seguido, como para generar conciencia, qué sé yo, ¿viste? No es grato para nada, todo por el contrario, es terrible pensar en lo que hablabas recién de la mezcla esta de la depresión con la droga y lo que eso genera, pensando que se nos pueden morir los chicos, ni hablar. Sí, Mar, tal cual. Pero por eso te digo que hay que empezar a trabajarlo en las escuelas, hay que trabajarlo en los clubes, hay que trabajarlo en las vecinales, hay que trabajarlo con los chicos, que de chico entiendan que esto es un problema serio. Y cuando hay educación y cuando hay información, es más difícil que los chicos caigan en esto. Pero también hay que brindarle herramientas, hay que brindar trabajo, hay que brindar cosas que hoy, lamentablemente, en la ciudad, como vos decías, ¿cómo hacer con un chico que a lo mejor haciendo esto gana ese monto de dinero? Y cuando no tienen trabajo, no tienen para comer. Pero ya te digo, yo creo que todo parte en la educación y en la información hacia los chicos, que desde chicos entiendan que esto es una problemática que causa muchísimo daño y muchísimo dolor, no solamente para el que consume, sino para los familiares también. Matías, seguramente vamos a estar hablando esto acá bastante seguido. La próxima seguramente será acá, como hemos hecho un montón de veces, charlando, tomando unos mates, abordando a lo mejor proyectos que se puedan llevar, que sean viables, proyectos que no queden en el papel, o no legislar para el bronce, o no tirar cosas y generar ideas que nunca llevan a cabo, porque quedan dando vuelta por ahí porque la realidad lo supera. Te agradezco de corazón este contacto, sé que tenés obligaciones que cumplir, y agradecido como siempre. No, por favor, Marvel, muchas gracias por la comunicación. Y yo creo que esto va a ser más fácil de abordar cuando los que hoy están en el gobierno entiendan que hay que dejar lo partidario de lado, y que cuando uno tiene una idea buena, o cuando uno que está del otro lado puede ayudar y colaborar, no lo hagan a un lado, y entiendan que trabajando todos juntos es más fácil. Y no, ya te digo, siendo partidario y tratando de abordar todo, cuando para abordar algunas cosas hay que estar formado y capacitado. Yo creo que cuando ellos entiendan eso, todo va a ser más fácil. Todo va a ser más fácil y vamos a transitar esta problemática de una mejor manera, y podamos apreciar a la gente que esa es nuestra función, ayudar a la gente y ayudar a nuestro vecino. Abrazo grande, Matías, tengas un buen domingo. Abrazo grande y bendecido domingo. Gracias, Matías. Hablamos con el doctor Matías Uraski de esto, ¿no? Doctor Matías Uraski, concejal de nuestra ciudad. De esto que, bueno, que por ahí nos supera. Y necesitamos, bueno, palabras autorizadas como para poderlo abordar. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.